usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Las ciencias siempre han investigado las estrellas, pero tú no sabes alguna de las cosas que han descubierto sobre ellas. Y seguro, cuando te enteres, que quieres ser astrónomo, que quieres vivir mirando y aprendiendo de ellas. Los científicos nos dicen, miren, vivimos en un planeta que junto a otros gira alrededor de una gran estrella. Ese es nuestro sistema solar. A su alrededor muchísimas estrellas. El 90% de las que conocemos están por lo menos a 200 años luz, la gran mayoría, que aunque no es poco, es apenas un pedacito de la Vía Láctea, es decir, la galaxia en que vivimos y donde, según creemos, hay hasta, piensa un número, más 400.000 millones de estrellas. Ajá. Ahora te vamos a contar algunas observaciones sobre lo que ves por la noche en el cielo, sobre las estrellas que nos rodean. Hay estrellas visibles y hay estrellas invisibles. Según donde vivas, veremos unas, otras o no veremos estrellas, ya que lo que se ve en el hemisferio norte no es visible en todo el hemisferio sur y al revés. Tampoco lo que se ve en el sur se ve en la parte del norte del planeta. Además de influir también la época del año, no se ve lo mismo en invierno que en verano. Y lo tercero es que depende de nuestra ciudad, si tiene mucha contaminación, ni siquiera podemos ver las estrellas. Imagínense que en Shanghái, por ejemplo, no pueden ni ver el sol. Algunos niños no lo conocen. Bueno, pero aunque no las veas, ellas están en el cielo. De hecho, están de día y de noche, solo que vemos las de noche cuando el sol, nuestra estrella más cercana, más amada y más querida, no nos apunta directamente para dejarnos sin visión. Interesante, ¿verdad? Ahora oye esto. Las estrellas no están solas en el cielo. Desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, las hemos imaginado como puntos para trazar dibujos que, según las creencias, se han asociado a personajes, a dioses, incluso hasta a los signos zodiacales, figuras mitológicas a las que se le atribuían capacidades, dones, se le atribuían cualidades. Sirio, por ejemplo, es la más brillante de todas las que hay, de todas las estrellas que hay en el firmamento. Por eso, los humanos la conocemos desde hace siglos. Y por eso ha estado presente en nuestra cultura siempre. Egipcios, mayas, sumerios, helenos, hindúes e incluso nuestras tribus han reflejado a esa misma estrella, solo que le cambian los nombres. Y siempre apuntan a un mismo punto en el cielo. La estrella blanca azulada a 8 años y medio de distancia, viajando a la velocidad de la luz. Sirio. Maravilloso, ¿verdad? Ahora oye aquí. ¿Crees que esas estrellas están juntas en el cielo o separadas? Pues prepárate para lo que vas a oír. Esas constelaciones son irreales. Son composiciones que nosotros desde la Tierra hacemos porque las vemos más cerca con la distancia. Para que te hagas una idea, 2 de las estrellas que componen la Osa Mayor están a una distancia enorme. Groombridge es una, que es una enana naranja que está a menos de 16 años luz de distancia, mientras otra, Sidus Ludoviciana, qué nombres tan bellos, ¿verdad? Sidus Ludoviciana, imagínate que uno se llamara así. Hola, Sidus Ludoviciana, ¿trajiste la merienda, Gombrich? Es una enana blanca que está a casi 400 años luz de aquí. Sin embargo, por su posición desde la Tierra y el brillo que percibimos, la imaginamos como en un plano y por eso la dibujamos junta. Pero no es así. Curioso, ¿verdad? Ahora oye esto. Una de las estrellas más conocidas es la llamada estrella polar, que según la tradición marinera es la estrella visible más cerca al norte. Al norte geográfico, el norte que usan los exploradores, los que buscan, los que hacen las brújulas para orientarse durante la noche. Pero la estrella polar no es una única estrella. Depende del momento histórico y depende de la rotación. Cada cierto periodo cambia de posición. Así, ahora mismo, la estrella polar es... Prepárense para otro nombrecito de estrella. Ursae Minoris, situada a la cola de la Osa Menor. Y la vas a distinguir por la que más brilla. Según la estrella polar, será, dependiendo del momento, será una o será otra. La estrella polar de pleno derecho hasta que termine el siglo va a ser Ursae Minoris. Aunque pasarán 7000 milenios hasta que Sadr y Vega la igualen en brillo y posición. Pero tranquilo, volverá a ser estrella polar cuando pasen 25 milenios más. 25000 años. Y antes que ella, y después de ella, otras estrellas como Truban o Vega fueron las que desempeñaron la función de apuntar al norte del planeta desde el punto de vista de la Tierra. Esta última posición está desde la era glacial. Tómalo como que ser estrella polar es un cargo rotatorio. ¿No te parece divertido? Además, si has creído que cuando miras al cielo distingues más o menos cuáles son las estrellas que más brillan, en realidad eso es falso, ya que el brillo va a depender no de la intensidad de la estrella nada más, depende de su edad y de su composición, pero además de a qué distancia esté. Te lo voy a explicar de otra forma. Una estrella supergigante que esté a centenares de años luz de distancia puede ser más brillante que una estrella enana que esté más cerca. ¿Sí? Ok. El ranking de luminosidad, siempre obviando al Sol, lo lidera la Sirio. ¿Te acuerdas? Seguida de Canopus, Arturo y Rigel Centaurus. Díganme que no son unos nombres geniales para estrellas. Le podríamos poner a nuestra mascota un nombre de estrella. Canopus, Sirio, Centaurus o Rigel. ¿Qué tiene de particular todo esto? Que cada una está en una punta, astronómicamente hablando. A saber, Sirio, que es la más luminosa, está a 8,6 años luz. Canopus, la segunda, está a 310 años luz de aquí. Arturo, la tercera, está lejos, aunque mucho más cerca, a 37 años luz. Pero es que la cuarta, Rigel Centaurus, está a 4.4 años luz de aquí. Está cerquita, pero a la vez mucho menos luminosa. Por lo menos para nosotros, que otra que esté 100 veces más lejos. Lo cual es muchísimo hablando de años luz. Si vieron Intergaláctica, la película, vuélvanla a ver. Y si no la han visto, véanla por primera vez, porque allí entendemos ese lenguaje de la física cuántica, ese lenguaje de viajar en los nudos y en los nodos y en los agujeros negros y en los agujeros gusano, y entendemos todo lo que significa años luz. Por cierto, las estrellas más cercanas. Imagina por un momento que los humanos hubiéramos inventado un sistema de transporte similar a los de la Guerra de las Galaxias, como el Halcón Milenario, que puede viajar a la velocidad de la luz. Es uno de los vehículos, si nos montamos en uno de ellos, tardaríamos 8 minutos y 19 segundos en llegar al Sol. Bueno, Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy porque está demasiado entretenido. Nos gusta mucho hablar de estrellas, les trajimos muchos datos, pero ahorita acaba de llegar una sorpresa. Entonces nada más les voy a comentar que R136A1 es una estrella hipergigante, azul, ultramasiva, que se supone que cuando muera no será en forma de supernova, sino de hipernova, es decir, una supernova que dejará tras de sí un enorme agujero negro y proyectará poderosos chorros de plasma por doquier. Díganme si después de esto no les provoca ser astrónomos. A mí sí. Voy a seguir estudiando astronomía porque me encantó. Y ahora un instante musical y después nos vamos con el segmento que viene. Ese tema musical estuvo muy lindo y ahora vamos a recordarles dónde estamos, quiénes somos. Estamos felices en Ritmo Cuento recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganarse los pases, los cuentos, todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuento. Y el Facebook nuestro de la emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ritmo Cuentos. Y ahora vamos a... Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook. Llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Buenas noticias. La primera es que el doctor Arocha está aquí con nosotros. Hoy lo llamamos para que nos diga, como contamos el cuento de Margarita, que es en rima, es en, de Rubén Darío, y los niños deben estar pensando un poco que no es muy común los cuentos en rima. Entonces nosotros queremos que, doctor, tú como investigador del cerebro, nos digas cuál es el bien que le hace al cerebro aprender sobre o en forma de rima. A veces son palabras complejas. Por ejemplo, en el cuento de Margarita hablaban de un manto de tisú, hablaban de un kiosco de malaquita, hablaban de cosas que a veces nos, palabra por palabra, no entendemos. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre para que los niños sí entiendan poesía? Y también podríamos agregar otra pregunta, doctor Luis, que cuando a un niño no le gusta mucho leer poesía, ¿qué pudiera hacer? ¿Te parece? Dos preguntas en una. Gracias, bienvenido a nuestro espacio. Dos preguntas en una y una respuesta en una. Hay quienes dicen y sospechan con buena lid que la música es el lenguaje natural, que la música, es decir, ese sonido que acompaña a las palabras, es la gran clave que hace que nuestro cerebro tome las cosas importantes. Por eso incluso hoy en día se recomienda estudiar con música, con cierta música. Y también por eso a veces cuando buscamos algo en internet y nos sale una voz de robot, no nos gusta tanto. Exactamente. Entonces, ¿qué es la poesía? La poesía es palabras acompañadas de cierta música que le da como un carácter de ritmo a lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Margarita... Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes. Entonces, fíjate, día, tin, elefantes, tente, ten. Entonces, esto le da una rítmica particular que hace que la persona se sienta atraída por eso. Que se sienta atraída y, además de atraída, que pueda tener una mejor comprensión del mensaje que está allí. Ahora, la poesía generalmente utiliza no un mensaje directo, es decir, ella vivía en una tienda de árabes, ¿no? Sino que lo adorna con lo que nosotros llamamos una metáfora, por ejemplo. Es decir, con algo que sustituye a otra cosa. Entonces, por supuesto, eso termina siendo encantador. Yo creo que de manera natural y espontánea, cuando uno le recita a un bebé muy chiquitico, él capta la atención inmediatamente, uno logra captar la atención de él inmediatamente. ¿Por qué no ocurre con los más grandecitos? Yo creo que ya tiene que ver con la manera como le enseñan la obligatoriedad de tener que aprender ciertas cosas gramaticales, o aprender la poesía, o aprender la literatura, que tiene que ver con el diseño de la escuela. Pero como si mantenemos, le quitáramos el encanto al juego. Le quitamos el encanto al juego. Como que el juego es una cosa y el estudio es otra. Cuando en realidad para el cerebro es exactamente lo mismo. Fíjate que el niño, ¿cómo aprende a caminar? El niño aprende a caminar porque lo convierte en un juego. El niño aprende a hablar porque lo convierte en un juego. Y así, por eso las escuelas de vanguardia hoy en día incorporan el juego como un elemento importante. Lo que es válido no solo también para los niños pequeños, es válido para todos. Los adultos también aprendemos mejor si eso tiene un ritmo, si eso tiene un atractivo en el sonido, si eso tiene un atractivo en la intención también en el juego. Es decir, si es divertido. Si es divertido, exactamente. Un millón de gracias al Doc Luis, que cuando puede viene y nos contesta alguna de nuestras preguntas. Porque a lo mejor tú puedes ser médico cuando seas adulto. Si no quieres ser astrónomo, quizás puedes ser doctor en cerebro, como el Doctor Luis, que es psiquiatra y se ha dedicado toda su vida a estudiar el cerebro. Una vez me comentaste, Doc, que la poesía entra por la piel y que por eso no importa que las palabras específicas no se comprendan. ¿Eso lo entendí bien? ¿Es así? Eso es correcto, porque nosotros recibimos la información por todos nuestros sentidos, los órganos de los sentidos, y la piel es un órgano sensorial, es un órgano que capta información. Y que además es el más grande del cuerpo, toda la piel, todo por ahí, entra todo, hasta la poesía. Entonces, ¿qué les parece si leemos un poco de poesía? Si buscamos en la biblioteca cuentos, acuérdense que en la biblioteca de Elegido todos los días pero los sábados en la mañana hay ese espacio para que vayas al parque y además entres a la biblioteca y te lleves tu libro para que lo leas en esa alfombra linda, en ese ambiente de árboles, de naturaleza, todo transparente, rico. Y te sugerimos empezar con haikus, que son poesías japonesas muy breves, que hacen que uno le encante la poesía porque es tan rapidito que uno no se da cuenta cuando ya lo entendió. Es rico, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nuestra sección de buenas noticias por hoy y nos vamos a nuestra última sección para terminar nuestro espacio de Ritmo Cuentos en esta entrega. ¿A dónde nos vamos? Hola amigos y amigas, ¿cómo han estado? ¿Durmieron bien? Continuamos en nuestra escuela y yo con la canción de las rimas. ¿Qué, qué? ¿Qué no saben qué es una rima? Oh, ahorita lo van a ver, ¿eh? Mejor dicho, lo van a oír. O-ir. Bueno, ver y oír. Vean el dibujo y oigan la canción. Un calcetín rima con patín. Una paleta con bicicleta. Una bota con la pelota y una botella con esta estrella. Camión y avión riman en on, jarro y carro rima son, en toro y loro, oro es, dado y soldado, ado que bien. Ella y ella, ota y ota, eta y eta, tin y tin, ado y ado, oro y oro, arro y arro, on y on. Piña y niña, ropa y copa, casa y taza, rima son, el caballo con el gallo y el melón con el pelón. Iña, iña, opa y opa, asa y asa, ayo y ayo, rima, rima, oh niño, que bien rima esta canción. ¡Ay, qué bonitas son las rimas, ¿verdad? ¡Ay, guau! Usted escucha Ritmo Cuento, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Este niño va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Este niño va a jugar, otro día volverás. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, que mi papi va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Antes de decirle a dónde les vamos a recomendar ir este fin de semana, o cuando ustedes tengan vacaciones, o cuando quieran, es útil saber que para el cerebro la diversión, como hablábamos antes, es muy importante. Que a donde lleguemos, estemos solos, estemos acompañados, el sitio al que vamos sea construido o sea de la naturaleza, quede más lindo. Hayamos tratado a la gente mejor, todo con amabilidad. Si vemos plantas, si vemos animalitos, con amabilidad, con sutileza. Eso nos hace más inteligentes. Además de que nos hace que donde quiera que vayamos, la gente esté feliz con nosotros y quiera que volvamos. ¿A dónde les recomendamos ir hoy? Las cavernas de Yumandi, que están ubicadas en Archidona. Esas cavernas son uno de los atractivos más lindos de la provincia de Napo. Está ubicada en la parroquia Cotundo, a 5 kilómetros de la ciudad de Archidona y a 7 kilómetros del Tena, así que nos pudiéramos ir a pie. Ahí hay una diversidad de actividades turísticas, de paisajes únicos, como entrar en esa cueva que tiene estalactitas y estalagmitas. ¿Saben las diferencias? ¿Saben qué es una y qué es otra? Esas formaciones que salen de la tierra hacia arriba o del techo de la cueva hacia abajo, que se ven en todas las películas de cuevas. Allí las podemos ver y tocar, y podemos apreciar las corrientes de aguas subterráneas, unos animales lindos que no vemos en otras partes. A su manera, cada criatura es hermosa, y aprender esa diversidad de la naturaleza y donde todos tenemos derecho a existir. Cada uno de esos animalitos, cada uno de esos microbitos, cada uno de esos insectos, como cada una de esas plantas, como cada uno de nosotros. De allí nos vamos a Misahuali, que es un balneario de río con arena blanca y blanda. Es genial, sensacional. La playa está decorada por árboles que son el hábitat de ¿quién? Del peco, el mono, del peco el mono y todos sus descendientes. Luego podemos hacer un paseo en canoa hasta la comunidad quichua Chiribuno, quienes desarrollan actividades ecoturísticas. Es decir, podemos pasear, pero en armonía con la naturaleza. Ellos nos enseñan sus costumbres, sus tradiciones, sus leyendas, su folclore. También comercializan con sus artesanías. Podemos contribuir a la economía llevándonos algo a casa que no sea de plástico como hacemos cuando vamos a los supermercados, sino algo hecho por un ser humano con sus propias manos y con su conocimiento ancestral. Y también nos pueden mostrar la piedra sagrada. Ajá, y nos llevan a hacer recorridos por el jardín. Es un lugar maravilloso para quienes deseen convivir con las comunidades indígenas, aprender el respeto y el amor a la diferencia. Y así llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles que hayan estado allí compartiendo con nosotros, y les recordamos que en todos nuestros programas hay un cuento de regalo que nos ofrece la señora Gladys Ortiz aquí a dos cuadras. Ustedes solo tienen que llamar para que lo vayan a buscar. Ojalá te toque a ti hoy. 099-657-7004. Repito, 099-657-7004. Y si quieres hacerle alguna pregunta al Doc, que se especializa en el cerebro y en el corazón, tú solamente tienes que llamar a ese mismo número y seguramente que te puede contestar hasta tus miedos más intensos, como la noche. Cualquier cosa te lo puede contestar. Gracias por haber estado allí con nosotros una vez más. Me habría gustado nacer en alta mar, si mi casa fuera de la tintorera, tener por amigos a leones marinos y por mis guardias tiburones tranquilos. Tener por amigos a leones marinos y por mis guardianes tiburones tranquilos. Allá en el medio del mar, allá mi casa, saboreando libertad, paz y esperanza. Allá en el medio del mar, allá mi casa, saboreando libertad. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Thank you.